Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Another oil and gas rig has exploded in the Gulf of Mexico. Otra plataforma de gas y petróleo explotó en el Golfo de México, aproximadamente a 100 millas al sur de la costa de Luisiana. El fuego se inició en una plataforma operada por Mariner Energy el jueves de mañana. 13 trabajadores fueron rescatados más de 2 horas después de haber saltado a las aguas del Golfo para escapar del fuego. La Guardia Costera y funcionarios de la empresa dijeron que no tienen pruebas de filtraciones, pero hay informes de la existencia de una película de petróleo en las proximidades del lugar. El gobernador de Luisiana, Bobby Jindal, dijo que podrían utilizarse dispersantes tóxicos en caso de un derrame submarino. El gobernador Jindal declaró: nos informaron de que tienen la preaprobación para hacerlo, pero repito, no están planeando usar dispersantes esta vez únicamente sobre la base de que haya una película visible. La empresa sospecha que lo que ahora se está quemando es lo que en realidad tenían almacenado. Tenían aproximadamente 100 barriles de condensado almacenados en la plataforma. Repito, no tenemos confirmación independiente de qué es lo que se está quemando en este momento, pero también sería un punto muy importante. En otras noticias de perforaciones petroleras, el New York Times informa que BP advirtió al Congreso que si los legisladores aprueban normas que prohíban otorgar permisos a la empresa para nuevas perforaciones en alta mar, es posible que no haya fondos suficientes para pagar la totalidad de los daños y perjuicios provocados por el derrame en el Golfo de México. Los últimos acontecimientos coincidieron con el aumento de los reclamos de activistas ambientales para que se prohíban las perforaciones en alta mar. A comienzos de la semana, más de 200 personas participaron en protestas ante las oficinas de las gigantes petroleras Chevron y BP en San Francisco. 26 personas protagonizaron un bloqueo frente a las oficinas de BP y 15 fueron arrestadas. El reverendo Kenneth Davis, de la agrupación Bay Area Coalition of Concerned Citizens, Coalición de Ciudadanos Preocupados del Área de la Bahía en español, se expresó públicamente cuando los activistas se detuvieron frente al edificio de Chevron. El reverendo Davis dijo: no es algo agradable cuando pensamos que los más pobres del mundo tienen que sufrir las injusticias de aquellos que habitan en lugares como este. Queremos que comprendan que estos ladrones, delincuentes y asesinos visten traje y corbata. Aquí está la injusticia ambiental. Hay injusticia ambiental cuando pueden derramar su contaminación en mi vecindario, obligarme a respirarla y decirme que tendría que gustarme. Las fuerzas de la OTAN dirigidas por Estados Unidos son acusadas de haber asesinado a 10 civiles en un ataque aéreo en la provincia norteña de Tangier, en Afganistán. En una aparición pública junto al secretario de Defensa, Robert Gates, de visita en el país, el presidente afgano Hamid Karzai dijo que las víctimas trabajaban en la campaña electoral de un candidato que se presentará en las próximas elecciones parlamentarias. El presidente Karzai declaró: según los informes que hemos obtenido, hay 10 personas muertas y otras 3 heridas como resultado de esta operación. Todavía queda por determinar la naturaleza de la operación y la presencia de personalidades o activistas del movimiento islámico en Uzbekistán. Pero sí sabemos que el parlamentario, el candidato, está herido y que hay 10 personas muertas. Estamos investigando y cuando tengamos resultados, los daremos a conocer a nuestros aliados, Estados Unidos y la OTAN. Mientras tanto, el gobierno afgano se enfrenta a la posible quiebra de su mayor banco. Decenas de clientes retiraron el dinero de sus cuentas del Banco de Kabul esta semana, en medio de especulaciones de que este se encamina a la insolvencia. El Banco de Kabul ha sido acusado de realizar préstamos ilegales a accionistas y personas de confianza con buenas vinculaciones. En una entrevista concedida al Washington Post, Mahmoud Karzai, importante accionista y hermano de Hamid Karzai, reclamó la intervención estadounidense para apuntalar las finanzas del banco. En otras noticias de Afganistán, el ejército dice que un capellán que murió en un atentado esta semana es el primer clérigo de la institución que es asesinado en combate desde la guerra de Vietnam. El capitán Dale Goetz de Fort Carlson estaba entre los 5 soldados que murieron en un atentado con bomba al borde de una carretera. Los líderes israelíes y palestinos acordaron llevar a cabo más negociaciones tras la cumbre de esta semana mediada por Estados Unidos en Washington. Ambas partes se reunirán nuevamente el 14 de septiembre y luego cada 2 semanas de allí en adelante. El enviado para el Medio Oriente, George Mitchell, afirmó que Estados Unidos espera que se logre un acuerdo en el plazo de un año. Mitchell dijo: Nuestra meta es resolver todos los asuntos principales en el plazo de un año, y las partes mismas han sugerido y acordado que la forma lógica de proceder, de tratar estos asuntos, es intentar lograr un acuerdo marco primero. Vamos a poner todo nuestro respaldo en estas negociaciones y apoyaremos a las partes mientras toman las decisiones difíciles necesarias para asegurar un futuro mejor para sus ciudadanos. Las negociaciones se están llevando a cabo a pesar de que Israel se niega a paralizar la construcción de asentamientos en el territorio ocupado de Cisjordania. El jueves, el director del Consejo de Colonos de Cisjordania, Naftali Bennett, declaró el fin de la paralización parcial de los asentamientos por parte de Israel y prometió seguir construyendo. Naftali Bennett dijo: la paralización inmoral de las construcciones judías en la tierra de Israel se terminó, y a partir de ahora, en docenas de lugares de Judea y Samaria, la cadena montañosa de Judea y Samaria están construyendo. El grupo de Bennett, el Consejo de Yesha, dice que se está construyendo en al menos 80 asentamientos en Cisjordania. El portavoz de la autoridad palestina, Ghassan Katib, dijo que a pesar de que Israel nunca detuvo por completo la expansión de los asentamientos, ahora los palestinos esperan un frenesí de su construcción. Ghassan Katib dijo: lamentablemente Israel nunca detuvo la expansión de los asentamientos, ni siquiera en la llamada moratoria que anunciaron. Pero ayer en particular hubo una reanudación masiva de las actividades de expansión de los asentamientos en muchos lugares de los territorios palestinos. Hubo una decisión muy peligrosa de la municipalidad del territorio ocupado de Jerusalén de reanudar la construcción de hogares en ciertas partes del territorio ocupado de Jerusalén Oriental. También se sentaron las bases y se colocaron los cimientos para las nuevas construcciones en tres asentamientos de Cisjordania. Una nueva encuesta indica que las empresas estadounidenses les están pasando cada vez más los costos de la cobertura médica a sus empleados. Según la fundación Kaiser Family Foundation, el 30% de más de 3.000 empresas dice que ha reducido los beneficios de salud o ha aumentado el aporte de los trabajadores para dichos costos este año. El 23% dijo que aumentó las primas de los empleados. Los empleados con planes de cobertura familiar ahora están pagando un promedio de un 14% más por año. Un gran jurado hawaiano acusó a cuatro personas de cargos de obligar a aproximadamente 400 ciudadanos tailandeses a trabajar como jornaleros del campo tras engañarlos para llevarlos a Estados Unidos. Los fiscales dicen que los acusados son empleados del contratista de mano de obra con sede en Los Ángeles, Global Horizons Manpower. Presuntamente, a esos trabajadores les prometieron empleos lucrativos, pero luego les retuvieron sus pasaportes y los obligaron a pagar miles de dólares por las llamadas cuotas de reclutamiento que fueron financiadas por sus posesiones y hogares. Una empresa de indumentaria de Los Ángeles alcanzó un acuerdo con respecto a las acusaciones de que sometió a los trabajadores a condiciones similares a las de las fábricas donde se explota a los obreros. Aproximadamente 50 trabajadores que percibían un salario mínimo acusaron a Seventeen Incorporated de obligarlos a trabajar turnos de 12 horas, a veces consecutivas, sin descansos ni horas extras, durante 6 días a la semana. Los trabajadores también dicen que estuvieron expuestos a químicos dañinos y a una plaga de cucarachas y roedores, sin forma de abandonar la fábrica durante la noche en caso de emergencia. La fábrica ha sido proveedora de vestimenta de tiendas muy conocidas, entre ellas Forever 21 y Macy's. En virtud de este acuerdo, los trabajadores recibirán indemnizaciones por las horas extra adecuadas, y en lo que los fiscales calificaron como una condición sin precedentes para una fábrica con sede en Estados Unidos, Seventeen acordó permitir que un supervisor independiente monitoree la fábrica durante un año. Y un ambientalista con un extenso prontuario por diversas acciones radicales fue condenado a otros 4 meses de prisión por mantener una interacción en línea con otro activista. Un juez de Distrito Federal de Michigan dictaminó que Rod Coronado violó los términos de su libertad condicional al aceptar una solicitud de amistad en Facebook de otro activista radical, Mike Rossell. La acción de Coronado al aceptar la solicitud de amistad de Rossell fue cliquear una vez el mouse de su computadora. Coronado también estaba utilizando lo que su oficial de libertad condicional calificó como una computadora no autorizada. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.